estamos confiados en tu palabra. Esa palabra que vivifica, esa palabra que transforma, esa palabra que renueva en nuestro corazón. Renueva sobre nosotros tu palabra, Señor. Haz sobre nosotros lo que tienes que hacer. Tócanos y transformanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pablo. No sé quién se olvidó la Biblia por acá. Muy bien, gracias hermanos por la adoración. Realmente a mí me reconforta mucho cuando tengo que predicar después de un tiempo de gran adoración, porque te inspira, te ayuda a estar en las esferas celestiales y también me ayuda, siendo un hombre de mucha oración, que traspasamos el segundo cielo, ¿no? Donde las huestes celestiales de maldad están haciendo fuerza para que no pasen las oraciones. Saben que es así, ¿no? En guerra espiritual hablamos mucho de este tema. Y también hay momentos en los cuales pareciera como que Dios nos oye y nos pasa lo de Daniel, nos lleva una gran sorpresa, ¿no? Y un día dice, desde que empezaste a disponer tu corazón, no había dicho ni dicho una palabra. Y ya Dios había escuchado la oración y se te iba a mandar al ángel. Y bueno, como mandó a un ángel que parecía el equivocado, pero en realidad era el mensajero, entonces si no fuera por Miguel, no estaría acá. Así que tenemos un ángel de vocero y un ángel de lucha. Así que no tenemos que pelear mucho, ¿no? Simplemente orar. Ese es el tema de esta mañana. Porque hemos dicho de todo, hemos dicho declaraciones. Se pueden decir muchas cosas, pero si tu corazón no está dispuesto para estar en conexión con Dios, todo lo que haces no tiene ningún sentido en la vida, porque solamente tiene sentido relacionarse con Dios, altamente relacionado con Él. Si no estás relacionado con Él, aún ni te vas a dar cuenta de tu pecado, no te vas a dar cuenta de tus errores, no te vas a dar cuenta cuando tu camino se tuerce hacia lo que no es la voluntad de Dios. No te vas a dar cuenta cuando un hermano te venga y te diga, pastor, esto me parece que está mal. Te vas a enojar, te vas a poner mal. Te va a pasar un montón de cosas, no vas a escuchar a nadie. Ni a tu esposa, ni a tu nuera. Mi nuera es... nos peleamos mucho con ella. Pero nos peleamos santamente. Pero es maravilloso cuando podemos discutir las cosas de Dios. Cuando podemos platicar sobre aquello que queremos que sea más excelente, más hermoso, más precioso, ¿no? Y tengo la gracia de Dios de viajar también con mi esposa, que realmente ella no se da cuenta muchas veces, o hace que no se da cuenta, pero tiene un espíritu de discernimiento muy, muy grande. Y cuando veo a una persona, a veces me dibuja el panorama de esa persona. Y yo a veces digo, no, no es así, después al cabo de un tiempo le tengo que decir, vos sabés que tenías razón. Porque se lo digo en secreto para no levantarme mucho. Así que ese es el tema. Por eso una ayuda idónea tiene que ver con eso también. La preparación espiritual de alguien que ora, que lee la palabra rigurosamente y que además te apunta a los puntos flojos del pastor. Tremendo, ¿no? Cuando Dios te pone el aguijón en la carne y no es Satanás, sino tu esposa. Bueno, digo todo esto porque esta mañana quiero que no se pongan muy a gusto por el tema, porque cuando hablamos de oración y tal cosa, gente dice, ya esto, ya lo escuché, pero lo que vas a escuchar esta mañana, mejor dicho, tiene que ver con algo que Dios me apuntó desde el primer principio, que el pastor Figueroa estuvo hablando sobre el libro de Esdras. Tremenda la posición de esta gente cuando tiene que aceptar la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios se acepta en la oración. Si dependes. Si no, no es soberanía. Si yo voy a depender de mí, le voy a pedir a Dios como un talismán o la lámpara de Aladino que haga algo, estamos equivocados. El camino está errado. ¿Cierto? Yo pensaba que se lo ponían porque no me veían. Por eso me ponía acá. Estaba grabando mi mensaje. Gracias, hermano, por la confianza. Bueno, maravilloso, ¿no? Le voy a leer una poesía. de Roberto Romanengui, un hombre de Dios que ya ha fallecido, pero que escribía muy bien en Cantos del Sendero. Él dice una cosa que tiene que ver con el tema de esta mañana, a pesar de que el tema lo voy a tomar de Esdras, capítulo 8, que tiene que ver con la actitud de alguien que cree solamente que Dios es el que obra. No hay ninguna otra cosa que puede obrar en la vida del creyente si no es Dios. Y Esdras sabía mucho de esto. No era simplemente un escriba, no era simplemente alguien que trataba de preservar la doctrina, sino era alguien que la cumplía a rajatabla, que tenía una vehemencia total de que Dios estaba presente en todo el tiempo y que lo habían mandado para algo. Porque a veces nosotros vamos, ¿no? Pero él sabía que iba, él tenía claro el mensaje de Dios y tenía claro el propósito de Dios. Así que hoy vamos a hablar de estos temas, de la presencia o la dependencia, mejor dicho, de Dios, del compromiso y también del propósito de Dios, ¿no? Y lo vamos a ver en el libro de Esdras. Pero esta viejita que escribe Romanengui acá dice: que vive mi Señor, no tengo dudas. La Santa Biblia así lo certifica. Antes que el descreído que claudica, prefiero a este gran libro que no muda, no se cambia. No sé que vive, yo sé que vive en estimable ayuda. De su poder hoy mi alma testifica. Su gracia es que cambia y vivifica, y que se ofrece a todo aquel que a él acuda. Mas tengo un argumento siempre nuevo, que a la incredulidad la torna vana. Por esto digo como aquella pequeña anciana: negar que Cristo vive, no me atrevo. Si yo conversé con él esta mañana. ¿Conversó con él esta mañana? No, Claudia, porque esto es de Romanengui mío. Bueno, qué hermoso es saber que podemos conversar a Dios en la mañana temprana. ¿Cuántos de ustedes se levantan y dicen: voy a orar? A uno dijo. Los demás se levantan y se van al trabajo. Los pastores van a ministrar, visitar urgente. ¿No? ¿Pasa eso? Tiene que haber un tiempo en el cual recurrimos a Dios. A mí me gusta, por ejemplo, cuando lo veo a Jesús en su actitud, ¿no? Pasaba la noche orando, porque tenía que elegir 12 y uno que lo llevara a la cruz, porque no era que eligió a 12 para que lo siguiera, sino uno que no lo iba a seguir y lo iba a entregar. ¿Y quién era? No era cualquiera. Tenía que ser un ladrón, tenía que ser alguien que no lo quisiera para nada, un entregador, un traidor. No era fácil elegir un traidor. A veces es fácil elegir al que nos siguen, ¿vieron? Pero elegir a los traidores no lo elegimos nunca los pastores, ¿no? Pero tenías que orar. Así que pasó la noche orando. Luego veía a Jesús que, terminada cualquier tarea, se iba al monte a orar solo, y mientras los discípulos peleaban en la barca o estaban ahí, él aparecía como un fantasma después de haber estado con el Padre. ¿Por qué hacía Jesús esto? Me llama la atención una palabra que él dice: porque lo que he oído hacer a mi Padre, eso hago. Y lo que he oído hablar de mi Padre, eso hablo. Esa es la conexión, ¿entiendes? La conexión que debe tener un hijo de Dios y un pastor, un creyente, una persona que es ministro. Cualquier ministerio que tenga tiene que tener una conexión con el Señor tan exacta y tan perfecta que no diga algo que Dios no dijo y no se convierta en un profeta que luego Dios tenga que decir: este profetiza, pero yo no profetice nada. Porque vieron que a veces hacemos declaraciones. Yo no critico las declaraciones, pero si no me lo dijo el Señor, si no lo conversé esta mañana con él, no se va a cumplir, porque él es soberano. Dios no va a hacer nada que se te ocurra, va a hacer lo que él quiere, porque él sabe desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis, ya lo estudió todo, te conoce, sabe tu tiempo, te conoce desde el vientre de tu madre y sabe qué va a pasar contigo y sabes también dónde puedes fallar y dónde vas a triunfar y qué vas a hacer. Es cierto que a veces nosotros rechazamos el plan de Dios, porque como no oramos y no buscamos la gracia de Dios, Entonces entramos en una crisis existencial, una crisis de fe, una crisis de lo que soy en realidad. Y debemos volver a esa realidad. Así que Edras nos va a enseñar en esta mañana algunas cosas, pero yo voy a hacer algunas declaraciones. Declaraciones que tienen que ver con el texto, ¿no? No que le voy a declarar algo que no se va a cumplir. En medio de una crisis debemos reconocer primero, hermano, vamos a plantear, que era la soberanía de Dios. Hay poca luz acá, ¿no? Los hermanos se van a dormir ahí. Reconocer la soberanía de Dios. La segunda cosa es que debemos saber que Dios está a cargo de toda situación. Ahí está en serio, ¿bien? Es el espíritu, ¿eh? La oración. La oración enciende lámparas, ¿eh? Y Esteban está atento. Gracias, Esteban. Está atento, Esteban. Anoche lo tuve que ayudar a Esteban para iluminar. Y entonces, estábamos corriendo, ¿eh? Una forma de corroborar esto es cuando nos acercamos al trono de la gracia. ¿Está cierto? Si yo voy a reconocer la soberanía de Dios, tengo que estar muy cerca de Dios, porque de lejos, ¿qué hago? Me da la sensación de que si no vengo al culto y el hermano de adoración no me lleva, no estoy delante de Dios. Si el pastor no predica lo que a mí me hace bien, no estoy en la presencia de Dios. Si no leí el pasaje clave que a mí me gusta, no estoy en la presencia de Dios. Miren que tenemos que ver, tiene que ver con las emociones, con los gustos, con los pareceres, con lo que nos parece a nosotros. Creemos que Dios es un títere que podemos manejar a nuestro gusto y piacere. En realidad no es así. Dios no se puede manejar. Dios tiene que manejarnos a nosotros. Es la premisa bíblica. Dios no es el Señor y dueño de la historia a menos que tú te conviertas en el siervo fiel, obediente y humilde que va a aceptar la demanda de Dios y el criterio de Dios a rajatabla, aunque te duela y aunque no estés de acuerdo. Porque yo puedo no estar de acuerdo con los planes de Dios, pero Dios va a cumplir el propósito en mí, aún con crisis que Él va a propiciar para que yo pueda pasar por ella y un día me acuerde como David diciendo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú, mira que sacamos todos los pasajes cuando andamos mal. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Y Jesús decía: yo soy el pastor y mis ovejas oyen mi voz. Si escuchas la voz de Dios, estarás seguro. Si escuchas la voz de Dios, estarás libre. Si escuchas la voz de Dios, tendrás relación con Él. Pero si no la oyes, el salteador, que no es el diablo, sino aquellos que vienen con una doctrina que no es de Dios. Hay salteadores en la iglesia también. Hay gente que dice cosas que no es de Dios, ¿no? Tiene una Biblia aparte. Y son salteadores. Hay pastores también, ¿sí? Pastores asalariados. Si lo dice Jesús, debe haber alguno, ¿no? Yo trato de no entrar en esa categoría porque me parece que Dios es soberano. Y así me puedo entonces, con liviandad de espíritu humano, ¿no? Mi espíritu humano debe ser tan liviano, tan fácil de moldear, romper y tomar la forma de Dios y conformarme a la sana doctrina, ¿no? No conformarme a otra cosa, sino a la sana doctrina, la cual me lleva a mí a entender que estoy salvo, que estoy libre y que estoy habilitado para estar en la presencia, porque entrar en el trono de Dios, acercarme al trono de la gracia, no es una cosa fácil, porque Dios no acepta el pecado. No es una canción, no es un recitado como este. Es Dios. ¿Y quién se acerca a Dios sin que muera cuando está en pecado? ¿Quién se acerca a Dios cuando no está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Quién se acerca a Dios cuando tiene una vida negativa, cuando Dios dice que es un Dios positivo, que aunque sufras, triunfarás? Tremendo, ¿no? Aunque sufras pérdida, Dios te restaurará. Para eso tengo que estar entonces en una actitud de oración. La oración y el ayuno. Nosotros declaramos en nuestra revista misionera ahora que todos los martes del primer martes de cada mes nos declaramos en ayuno y oración. Tenemos un listado, ¿no? Yo tengo un libro de oración. Y quiere decir, como dice escrita, ¿no? Un libro de oración. Anotamos todo porque te olvidaste, ¿no? Que vas a un campamento y ya no sabes, ¿no? Estás en la congregación y me dices, pastor, ¿puede orar por mí? Sí, hermanita, sí, como no, carmelita, vaya tranquilo, que digo carmelita pues seguro que acá en el tema carmelita. Entonces, vaya tranquilo que yo voy a orar. Llega a la casa, te olvidas de carmelita y no sabes nada de lo que te dijo. Pero hay que notar, ¿por qué? Porque cuando estoy en el tiempo de oración, aparece carmelita. ¿Y qué aparece? Su vida, su necesidad, su búsqueda, su intención, lo que le dijo el corazón y tal vez la engañe. Y Dios tiene que revelarle algo. Y yo tengo que orar y ser aquel que sea consecuente con la voluntad de Dios y con el parecer de aquel que me pidió oración, porque en este caso soy el sacerdote, ¿no, Pablo? Sacerdotes, reyes y sacerdotes. Me gusta ser más reyes. Pero no sacerdote, porque el sacerdote está en medio de todo, ¿eh? Si te agarra la casa, mata, ¿eh? Dios le tira un misil al hermano y el hermano le tira algo a Dios, está enojado. Yo había hablado con una hermana por una situación que tenía, estaba muy enojada con Dios, y nos pasa eso. Qué hermoso, ¿no? Saber que aunque estemos mal, Dios nos va a restaurar y un día viene la liberación. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la situación de Esdras capítulo 8? Vamos a Esdras 8. Él tenía que ir de Babilonia, que quedaba pasando un desierto, hasta Jerusalén. Háganse la idea, ¿no? Me borro acá. Vamos por acá. Babilonia por acá, acá abajo, ¿cierto? Ur de los Caldeos, Nippur, y acá vamos. Desierto, bajamos a Jerusalén. Caminito, ¿no? Tenía que pasar por ahí. ¿Sabe cuántos querrían los bienes, la vida de esta gente? Que Esdras tenía que pasar allá, porque él no iba solito con un ejército, porque no existía el ejército judío, era el pueblo. Así que estaban desprovistos. Y por eso este pasaje. En tiempo de soledad, en tiempo en que tenemos que atravesar el desierto solos, en el desvalidos, indefensos y sin posibilidad, hay una sola cosa que hacer: o confiamos en Dios o confiamos en el hombre. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Así que hay que confiar en Dios, no tenemos opción. Y por eso Esdras dice, versículo 21, entonces proclamé allí junto al río Jaaba, ¿lo tiene? Un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros. Estoy leyendo otra versión, por supuesto, ¿no? Para nuestros pequeños y para nuestras posesiones. Para afligirnos, dice la otra versión, la Reina Valera. Para afligirnos. ¿Sabe que el ayuno es aflicción? No es que voy a ayunar y estar de fiesta. Yo cuando ayuno, la panza me chica. Tengo ganas de comer. Y si hago un ayuno prolongado, me empieza a traer problemas del cuerpo. No, no sé si ha hecho ayuno prolongado. Donde te empieza primero y se te vacía la panza. Se te llena de gases porque hablas al Señor y te empieza a inflar. ¿No es cierto? Gracias a Dios cuando era solo. Y luego de eso, entonces viene el otro tema. ¿No es cierto? Que empieza a sentir los dolores clásicos de un estómago que no tiene comida. El cuerpo desfallece. Y si pasas un día, dos días, ¿sí, cuánto pasó? 40 días y 40 noches. Así que no comió de día, porque algunos hacen ayuno medio, ¿viste? Comen hasta el mediodía de la noche y se nos come. Podemos hacerlo. Daniel ayunaba liviano, ¿no? No se contaminaba con la comida del rey. No comía el asadito con todo el chimichurri, los choricitos, morcicitas, todo eso no comía. Bueno, al menos nosotros. Pero comía liviano, es decir, estaba en una actitud en la cual necesitaba estar concentrado, porque el ayuno no es que te va a aliviar el cuerpo y te va a hacer flaco como el pastor Maggi. Yo esto lo logro caminando todos los días, 2 horas. Todos los días, 2 horas caminando. Yo me curé de la cervical, de la columna, y ahora estoy flaco, y la panza, gracias a Dios, está más flaco, porque mi señora siempre me decía, parecía embarazada. Parecía Bolivia con una aceituna a la panza. Entonces dije, bueno, vamos a caminar. Empezamos a caminar. Pero el ayuno define un tiempo de concentrar nuestra mirada en Dios y en su obra, porque ese es el objetivo de Esdras. Lo que quería Dios no tenía que ser de ninguna manera olvidado, porque si no le empezaba a decir a la gente cualquier barbaridad. Y bueno, y para salvar dice, dijo Dios, ¿no? No quiero saber de estar en esos zapatos, porque Dios se las verá con el dueño de los zapatos. Si no tienes palabras de Dios, no declares nada. Lee la Biblia y ya está. Si Dios no te lo dijo y no estás seguro de eso, es válida la duda y hay que ir al trono de la gracia. Porque podemos lograr la obra de Dios en tu hermano, y sería peor, porque el que hace tropezar a un pequeño de Dios, mejor. Bueno, para afligirnos delante de Dios. Y la segunda cosa es para solicitar el camino derecho, porque nosotros, ¿cómo sabemos si está bien o está mal lo que hacemos? ¿Cómo saben ustedes si hacen bien o mal lo que están haciendo? Solo venimos a una iglesia con mi esposa en estos días en Rosario, amada iglesia nuestra, que tiene un objetivo: hacer un templo grande y edificarse el piso. La iglesia antes tenía un objetivo: predicar el evangelio, tener el edificio chiquitito y abrir otras misioneras. Bueno, yo podría decir cuál es la voluntad de Dios y no criticar a mis hermanos, pero me pareció que alguien está cerrando al blanco, porque no se trata de edificio, no se trata de lugar. Nosotros no necesitamos este lugar, podríamos estar allá afuera, o podríamos estar como los hermanos Toba debajo de una enramada, y allí estaría Dios. Porque ¿dónde está Dios? ¿En un lugar o en tu corazón? Nosotros somos el templo, así que donde yo voy, va Dios. De paso le contesto la pregunta a los muchachos que la deben tener en la cabeza: ¿iría Dios a un boliche? Yo no lo llevaría. ¿Iría Dios al casino? No, yo no lo llevaría. Pues está conmigo. ¿Cómo voy a llevar eso a Dios? ¿Cómo voy a llevar lo santo para confundirlo con lo que no es santo? Una crisis en nuestra vida debe propiciar esta actitud, debe llevarnos a un tiempo de dependencia, y ahí viene el problema. No queremos depender de Dios, porque la dependencia requiere que yo conozca más de Dios, y Esdras naturalmente lo conocía, porque miren lo que dice el versículo 22: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino. Pues le habíamos dicho al rey, ¿qué le declaró? A ver, leamos todos juntos, aunque sea en versiones distintas. ¿Qué dice? La mano de nuestro Dios para nosotros. ¿Qué te parece? Le pidió a Dios. Le dijo, Dios nos va a cuidar. Dios nos va a proteger. Dios nos va a dar todas las cosas. Dios va a cuidar las cosas que el rey Darío nos dio y que los sacerdotes ya tienen, que era mucha plata, ¿no? Yo que soy orfebre, sé cuánto vale la plata y el oro. Y el bronce bruñido, que parece oro, pero es bronce. Pero cuando lo bruñes, parece oro. Tiene un valor muy especial. Así que tengan cuidado, porque un día le van a vender el bronce bruñido. Parece oro. No se altera, no se mancha, no le pasa nada. Igual que el oro. Como está bruñido, al pasarle tanto las lijas, a tanta velocidad, entonces ya no se altera, porque tiene un problema de moléculas adentro que se mueve, y entonces ya no lo altera. Yo digo eso para que tenga cuidado, porque a veces podemos tener algo que parezca el oro y no lo es. No todo lo que brilla es oro. Así que no todo hermano que brilla es cristiano. agarré. Ahí te agarré. No todo hermano alegre es adorador. No todo hermano que salta o que no salta, porque hay hermanos que no salta. Yo también me gusta medio. Me chévere con la chica ya. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una actitud. Tiene que ver con lo que hay adentro. Tiene que ver con lo que yo soy. Porque en realidad, o soy o no soy. Ese es el tema. Entonces, conocer a Dios me hace ser como Dios. Cuanto más le conozco, más quiero ser como Él. Más me apego a Él. Más me doy cuenta del pecado. Más disparo del pecado. Más trato de evitarlo, aunque la carne me diga, mira qué lindo es esto, ¿no? Realizar declaraciones de confianza también. Nos ayuda a eso. A realizar declaraciones que Dios nos dijo en el lugar secreto. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas horas pasan ustedes en el baño de su casa? Se van a reír de eso, ¿no? Pero yo le aconsejo una cosa a las hermanas que no tienen a los maridos convertidos. Dice, no tengo lugar para hablar. Sí, yo encontré un lugar así. Cuando era recién convertido, de 16 años, yo me metí en el baño. Mi papá no se metía en el baño, mi mamá tampoco, mi hermano tampoco. Porque estaba yo en el baño. Así que yo abrí la canilla como me estaba bañando, pero estaba orando y leyendo la palabra. Oye, ¿qué hiciste tanto en el baño? Ah, nada. Yo pues no quería mentir. Y así se convirtió toda mi familia. Y mi padre, que era alcohólico, llegó al Evangelio. Y 17 familias a la redonda de mi casa se convirtieron completas. ¿O qué crees que es la oración? Es un tiempo de buscar a Dios para que Él te revele, ¿no es cierto?, la declaración que vas a hacer de confianza. Y nos obliga también a no volvernos atrás, a no detenernos para escuchar a los que son enemigos, porque ¿se acuerdan los enemigos que decían, che, vamos a hacer culto juntos? Es católico y evangélico. Yo no hago un culto con el evangélico, ni el testigo de Jehová, ni los mormones, y con los adventistas los tengo en la mira. Porque nadie me va a decir que yo vuelva atrás a cumplir el sábado cuando Cristo ya lo cumplió. A mí me parece que Cristo es todo. Así que es muy importante la oración para mí y el ayuno para estar concentrados en esto. Y la otra cosa también es para que tengamos confianza, seguridad, ansiedad cero. ¿Qué es ansiedad cero? ¿Sí? ¿Le gusta la ansiedad cero? Pues la ansiedad te hace añicos. Te revuelve el estómago, te cambia la visión y hace que no veas a Dios, sino que estás en una ansiedad total, como que algo te va a pasar y no te pasa nunca nada, pero estás mal. Porque no confías, porque no descansas. Yo vine a descansar acá. Y aunque los pastores le dicen que es un trabajo, yo estoy descansando. Predicar para mí me descansa. Preparar el tema también me descansa, porque tengo que volver otra vez a la palabra. Y tengo que orar, sabes que esta mañana yo salí a las 6 de la mañana para orar. Porque si no, hoy no puedo decir algunas cosas que le estoy diciendo. 14 dice, en verdad os digo, 14:12, anoté bien porque yo anoto cualquier cosa, 12, en verdad os digo que el que cree en mí, ¿cuándo te se aplica, hermano? ¿Tiene el horario? Porque yo no miro el horario y mi esposa es la única que sabe, ¿no? Me va a cortar. Me senté atrás, ¿viste? Porque si la siento adelante me asusta. Entonces acá como hay un hermano ahí que me tapa. Es como poner las bochas delante de bochín, ¿viste? Tiro la tiro y salga lo que salga. Bueno, ahí va. Bueno, vamos, menos risa, vamos. Yo decía, ¿por qué me mira tanto el hermano, no? No, no, vamos atrás. No, si no estoy enamorado de usted, hermano. Todavía no me llegó ese tiempo. Bueno, ve cómo la distensión ahora Tengo media hora más para hablar, ¿eh? Bueno, ahí va. Ya ni dudo de la risa. Créeme que... A ver, perdón, 12. En verdad, os digo que el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidas en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. No lloro de emoción, sino de risa. Tremendo, ¿no? Esa confianza, porque ahí obtenemos ¿qué? La bendición. Nosotros decimos, busco la bendición de Dios. Y la bendición de Dios está en la misma palabra, pero está en Él en sí. La bendición está en el Señor, ¿entiendes? No se confundan nunca. A veces los hermanos vienen y dicen, pastor, ¿puede poner la mano sobre mí porque así me unge? Yo digo, no, está ungido. Porque Juan, es clarito, dice, la unción del Santo está en vosotros. Ahora, si querés que yo haga otra cosa. Porque yo no estoy para ungir, sino para orar. ¿Me entienden? Cambiemos el léxico, porque eso es un léxico pentecostal, muy antiguo, que habla de una visión de que alguien le da algo a alguien y ya tenemos. ¿Entiendes? Nadie da el Espíritu te lo da a Dios. Amén. Él se incorpora en tu vida. Ojo con eso, ¿eh? No es doctrina bautista, pero tampoco de la Biblia. Está comprendido en que en confiar en Dios absolutamente, porque esa es la bendición, yo confío en Dios, aunque se venga degollando el enemigo y me muestre los dientes, ¿entiendes? Porque es un león rugiente que nada puede contra mí, porque si no tuvo nada por el Señor, tampoco tiene conmigo. Pero me va a rugir, dice, ya, estás solito, ¿eh? No, no estoy solito. Acá adentro te vas a encontrar con una sorpresa. Y abre la cajita, y que no ore, ¿eh? Y que no me ponga a llorar, ¿eh? Y el enemigo dice, no, para, ya empezamos. Siempre con agresiones. Confiar en Dios absolutamente. Y la otra es animarlos. Porque esa es la función de Ezra, ¿lo vieron? Ezra dice que lo puso en ayuno y oración y le dijo, no vamos a pedir ayuda al rey, ¿eh? Vamos a ir solito. ¿Pero cómo? ¿No le dijimos que Dios nos va a cuidar? Y entonces alentamos al otro. Ah, entonces vamos, el pastor tomamos todo. Y con la presencia de Dios, vamos todos. Pero también está la otra palabra tan maravillosa, ¿no? El compromiso. Porque después de una dependencia, hay que comprometerse. Porque nos gusta depender de Dios para bendición, pero no nos gusta depender de Dios para comprometernos. Y hay que tomar un compromiso con el Señor. El compromiso debe ser de por vida, aunque algunas veces te deslices y Dios te tenga que traer del desliz. ¿Entiendes? Porque podemos fallar. Vamos a hacer los faltos de entendimiento, de decir, somos perfectos, entonces no va a pasar nada, hagamos lo que queramos total, tenemos la unción de Dios, ¿no? Tenemos que cuidarnos, porque también tenemos nuestro trabajito. Orar y ayunar y mirar la palabra es el trabajo adecuado. ¿Para qué? Para estar siempre en línea con el Señor, y el día que bajamos la guardia algo nos va a pasar. Así que entonces viene el compromiso, una palabra muy relegada, y viene, fíjese lo que le dice acá Esdras en el versículo 28 va a decir, y le dije, vosotros estáis consagrados en el Señor. Pablito le agarró chico el otro día. Somos reyes y sacerdotes. ¿Sabes qué significa eso? Lo que vas a mandar y lo vas a administrar a otro. Habla de compromiso. Estás comprometido hasta los huesos. En esto se te va la vida. El compromiso con el Señor se te va la vida. Yo no tengo 66 años, ¿vieron? Algunos dirán que no aparente el necesito, que no tarda. Así que yo cuando me dicen eso, hago así, como la lista le ven, yo más o menos paso. ¿Viste? Pero 66 años tratando de depender de Dios es mucho tiempo. Pero saben que cuesta mucho depender de Dios. Y me han pasado cosas, las cuales algunos hermanos han tenido que restaurarme, y otros han tenido que ayudarme, y mi esposa más. Maravillosa esposa, Dios me da. Más que ayudidora. Tolerando, aguantando y a veces poniendo el hombro cuando la rueda se descoyuntó. Maravilloso, ¿no? Yo hago lo mismo por ella, pero es maravilloso saber que tenemos compromiso. Porque no hemos comprometido a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Pero esto empieza también antes. Nos comprometimos los dos a ser virgen hasta el casamiento. Maravilloso, ¿no? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Así que cuídense, chicas. Cuídense, muchachos. Cuídense lo que andan en las noches por ahí. Y hay que ir a buscarlo. Un minuto en la vida puede ser terrible. Un segundo te puede llevar a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando uno cae en ciertos pecados, sobre todo de la sexualidad, está capital pecado de muerte. ¿Saben por qué? Porque Dios hizo al hombre y a la mujer para que se unan en el matrimonio después que abandonan a los viejos y se dijo, aguantate, qué sé yo, yo hasta aquí te banqué, que con el sueldo, ahora no llego, porque tengo que bancar mi casa. Es uno de los pecados más horribles que menciona la Biblia, ¿no? El pecado sexual. ¿Por qué? Porque nos lleva a perder el compromiso con Dios. Es donde el enemigo nos tiene preso. Es donde aún espíritus de sexualidad, sensualidad y todo eso empiezan a minar mi mente. Porque lo que hace el enemigo es sacarme de la fe en Dios y ponerme en la fe de que todo está bárbaro. Porque esta piba es muy linda. Y este pibe me encanta. Y aunque no sea muy lindo, cuando se te calienta la cabeza, eres un fuego. Y el fuego hay que apagarlo antes de que te queme. Porque es bueno entrar en el matrimonio siendo virgen. Es cierto que tiene algunas desventajas. No sabes nada de nada ni sabes cómo va a arrancar. Y te agarra un miedo más o menos. Pero no importa. Dios te enseña porque nos hizo de tal manera que aprendemos más rápido eso que al leer. Así que estamos salvos, ¿eh? Bueno, perdónenme, chicos y chicas, que digo así, pero no hay manera de hablar. Yo soy medio gaucho y te la digo de una para que no te asuste mucho. Porque si te la voy diciendo despacito, ¿sabes qué te pasa? Dicen que va a venir, que va a venir, que va a venir. Entonces te la digo una, ¡oh! Me caso, viejo. Listo. Porque estás consagrado. Y la segunda cosa, diga lo que dice. Son santos los utensilios. ¿Esta computadora de la iglesia? ¿Cómo dice usted? No. Suya, muy bien, pastor. Supóngase que un día el pastor, bueno, ¿no? Con cara de bueno, la iglesia no tiene computadora, y dice, la voy a poner en la iglesia. Y la pone en la iglesia, la mamá dice, ¿qué? ¡Tenemos computadora! ¡Tenemos proyector! ¡El pastor, qué bueno que es! Y un día viene el pastor y dice, me llevo la amiga. Lo consagrado deja de ser consagrado y el utensilio vuelve a las manos indebidas. Porque lo que das a Dios, diezmos primero, es lo mínimo que puede dar, bien. Algunos dan limosna, pero la limosna es para los pobres. Cuando salís a la calle y un pobre le da limosna. Pero los diezmos es lo mínimo que da y después la ofrenda. Si das el 20% ya están dando el mínimo, que el 10%. Y el otro día de ofrenda. Y todo lo que quieras ofrendar a la iglesia, ofrendalo. Pero nunca se lo reclamas. Y le voy a contar una pequeña historia de un hermano, muy amado mío y muy amigo mío. La puedo contar porque él la cuenta también. Así que este chico es un gran baterista. Ojalá lo pudiéramos tener hoy acá, ¿no? Tremendo baterista. Él tocaba en los lugares nocturnos y todo eso. Y entonces un día compró una batería de esas espectaculares. Un sonido de esa batería que tocaba sola, ponía los palillos y la batería tocaba sola. No lo veíamos casi, una dulzura para tocar esa batería, creo que Esteban aprendió un poco algo de él también cuando era más chico. Baterista de primera, Sergio Denis, todo eso lo llamaban para que tocara. Un baterista. Y un día, nosotros teníamos una iglesia que era más o menos, desde la puerta de ahí, más o menos así, era chiquitita. Tenía una columna en el medio, así que yo aplicaba en la esquina porque si no, no me veía. Y entonces él se le ocurrió traer su batería. Dijo, a esta batería está acá y no sale más de acá, dedicada al Señor. Bueno, bueno. Y entonces nosotros contentos. Guitarra, criolla y batería, ¿se imaginan lo que pasaba? Una batería, no se escuchaba a los hermanos que cantaban. Y la guitarra era como un tipo, ¿viste? A mí me pasó una vez, después le cuento el próximo campamento. Entonces, un día él vino y me dijo, yo me quedo en la misma casa, vivía atrás, con el niño y su esposa. Y entonces él vino y dice, y bueno, ¿sabes qué? Dice, me salió, dice, que tengo que ir a tocar una banda ahí, viste, que no les puedo decir que no, son amigos míos, porque tocaba blues. Y yo le digo, no, no hagas eso. Pero no, viste, porque es mi batería. Para el Señor, yo te dije todo, porque en la mitad tenés que decirle así clarito las cosas, recordarlo. Pero si vos decís que es tuya y vas a hacer lo que quieras, acá no hay problema, pero acá no va a volver. Porque lo que das en la iglesia tú no te lo dejo sacar. Si te lo llevas, no lo traes más. Así que diste tu vida, déjala ahí. No venga con que el pastor tiene problemas, que no me gusta cómo predica, no me gusta la columna pintada de verde, nada. Si entras, entras y quedate. No importa lo que pase, porque no es cuestión de lo que pase, sino de lo que eres tú adentro de la iglesia. Amén. Y si quieres que cambie algo, comprometete más. Amén. Metete al lado del pastor. ¿Viste? Porque todos nos quejamos del pastor. Yo también me quejo del pastor que tengo, yo soy un pastor titular. Me quejo, viste, los planes no son como los míos. El tipo de gran experiencia, no sé qué es el del pastor y toda la historia, pero me asocio a él y hago todo lo que él me manda, tal vez así que él me mandó a abrir esta obra y allá fue. Porque es el pastor, hay que obedecer. Dice, yo no voy, andamos, yo no voy. Ahora sí me estoy cuestionando a ver si mandó el Señor al pastor. Pero para eso está la oración. Entonces, hermano, ¿qué pasó? Al nada y viene se lleva la batería. Lleva la batería, empieza con problemas y le empiezan problemas económicos donde tiene que vender la batería. ¿Qué le había dicho yo? La batería acá no entra. Si haces una declaración, Dios va a apoyar tu declaración. Si está de acuerdo al parecer de Dios, está declarado. No va a volver Dios atrás. Así que la batería no va a entrar acá. Pero el Señor hizo que él tuvo que vender la batería, entonces la iglesia de la unión, de la asamblea de Dios, tiene la batería hasta el día de hoy. Porque lo que es el Señor vuelve al Señor, pero vas a tener que sufrir. Porque las consecuencias del pecado, y justamente la falta de compromiso, se paga. Con Dios no juegues. Con Dios no hagas nada que lo enoje. Porque nosotros hablamos mucho del amor de Dios, pero hablamos poco de la ira. Y cuando Dios se enoja es como el papá, ¿viste? Si un chico viene y te rompe todos los vasos, ¿qué vas a hacer? ¡Ay, qué lindo el niño! ¡Mira cómo rompe los vasos! ¡Le rompe la cabeza! Bueno, tiene un lugar bien mullido el chico, ¿no? Saben que los chicos hay que pegarle ahí. Ese es el lugar que Dios preparó para que el niño no sufra mucho. Y lo siente. Y si tiene pañales más, le pegan los pañales. Y te digo que esa, te terminó. Lo que tienen bebé, hagan eso. Eso es lo que dice. Usa la vara. Ofrendas y bienes no quites nunca de la iglesia. Y tu vida menos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Último. Velad y guardad. Porque Dios te ha entregado cosas. Dios te dio cosas que tienen que ver con el compromiso. Señor, lo que me entregaste no me lo va a sacar el diablo. Y menos el gozo. Así que no pierdas el gozo. Alegrate porque eres hijo de Dios, aunque tengas pruebas, aunque tengas dificultades. Aunque te robe el auto y te lo tenga. Te lo dije el otro día. Es así. No te preocupes. Lo que te quita el enemigo, Dios te lo da de vuelta. Y te lo va a dar tal vez aprendiendo una lección. Porque cada vez que nos pasa algo, aprendemos una lección. algo sucedió en la vida, porque si todo está lindo, todo está bueno, ¿qué vamos a aprender de la vida? Solo en una época, cuando recién llegábamos a Rawson, yo me quedé sin trabajo, porque veníamos con un montón de platita para aguantar, ¿no? Porque nos quedábamos 3 años, vivimos, ya estamos 33, ¿no? Veníamos por 3, nos quedábamos 33 allá, porque había mucho que hacer. Y cuando llegamos, se nos iba terminando la plata, y ya no teníamos, y yo era maestro de escuela bíblica en la iglesia de Freló, que queda 20 kilómetros del colectivo. Más con niños, no podés ir con 5 ahí, caminando 20 kilómetros, y otro de vuelta. Así que un día nos encontramos ahí que no teníamos más que para ir. Y le dijimos a los chicos, mire chicos, no pidan carmen, no pidan nada, tenemos para ir y para volver. Y si no me invitan a comer, le digo que vamos a forzar luz. Bueno, menos mal que allá sí se vio la chicoria esa, bien de león, que por lo menos comer eso y se la luz. Bueno, así que entonces fuimos allá. Fuimos. Y estábamos en el culto y una de mis pequeñas, la más pequeña en ese momento, que teníamos 3, Analía, se le ocurre ir al baño. Entonces la Norma, mi esposa, la lleva al baño, y cuando entra en el baño, acomodándole ahí la ropita a la nena, dice que alguien mete la mano en su bolsillo y desaparece. No sabemos si es un ángel, si es un hermano o quién, pero nosotros vivimos una semana tranquilamente con lo que la ofrenda que nos dio la hermana. Grande, ¿no? Confiar en Dios, pero tenés que tener compromiso, porque yo podía haber llamado por teléfono y dicho, mira, hoy no tengo plata para ir a ministrar, ¿no? Allá en Rosso tenemos unos grandes problemas con la playa. Y hermano, está lindo el día, sacamos para la playa, porque mañana capaz que no, pero justo es domingo. Y tenés que tener compromiso, ¿no? A mí me agrada ver a uno de mis hijos, mi nuera y otros de adoración que, qué sé yo, llueva, truene, todo, están ahí, ¿no es cierto? Y otros hermanos también abriendo el templo y los ujieres. Compromiso, es sencillo el compromiso. Das la palabra, no la quites. Das algo, no lo saques. Te comprometes con el pastor, no saques el compromiso. Hacelo, aunque te cueste. Porque a veces nos equivocamos, a veces hacemos el compromiso y me acordé que yo. Entonces, habla con el pastor sinceramente, no que le falta y el pastor. ¿Y qué pasó, hermano? No, ¿sabes qué pasa? Que justo salía. Y la suela del zapato se me. Yo que tarda, ¿no? Que da de vuelta y. ¿No? Y hacemos la historia. Lo mismo que aquel hermano que se concertaron a encontrarse en un horario en la iglesia y el otro llegó tarde. ¿No? Que es el otro compromiso. También aceptar que nos puede pasar algo. Entonces el otro no llegó, que es parte eso de este, que es un sinvergüenza, que ya no viene, que no papá, que no más. Y pero no llamó por teléfono. Y cuando. El pastor llama por teléfono y dice, hermano, tuve un accidente. Yo no quiero estar ahí, ¿viste? Se puede que me quejé tanto para decirle que Dios te bendiga. Y ahora vos. ¿No es cierto? Compromiso. Compromiso con el pastor, con la iglesia, con el hermano, con la denominación y con tu iglesia local. Porque si vas de iglesia a iglesia no vas a saber cuál es tu iglesia. Y nosotros hemos estado plantados en una iglesia local. Y sabemos que en esa iglesia nos vamos a desarrollar, en esa iglesia vamos a tener todo. En esa iglesia vamos a hacer que Dios haga con nosotros lo que Él quiera, porque nos puso ahí. La iglesia local es la que define la autoridad de Dios sobre el lugar donde está ubicada la iglesia, porque si todos nos vamos a cambiar de iglesia, entonces los planes no existen. No hay unidad, no podemos estar juntos unánimes. El aposento alto se transforma en el alto aposento. ¿Vale? Eso es. Cambiamos y bueno, mi esposa dice que ya terminé. Me hizo así. Cuando me tira de eso del fondo, es pollo. Es así. Bueno, termino. Termino con los besos cariñosos de mi esposa. Si no me agarra la. Me voy a tener que cambiar de mesa. Sí, porque después viene el sermón del monte. Bueno, termino, hermano, que esta es la parte más embromada. Propósito de Dios. ¿Sabes que Dios tenía el propósito no de hacer el templo? No de hacer el templo, sino el propósito de Dios era restaurar el culto. Y si tu vida es una vida de hojarasca, porque no oras, no lees la palabra, no tienes tiempo para Dios, no ministras en la iglesia, estás abuelo rasante casi que te va a parecer como panza verde que te va a salir. ¿Qué pasó? No, estoy bastante abuelo ahí, casi estoy en el piso. ¿Quiero que nos pasa a veces? Estamos como en el piso, ¿no? No podemos levantar, abuelo, y hay hermanos que nos quieren levantar y los hermanos como en el agua, ¿viste? Sin el agua es más fácil, pero afuera es difícil. Entonces es necesario que uno busque la restauración de Dios. Y mire lo que dice el versículo 34. Y todo fue contado y pesado, y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Había una cuestión que tenía que ver con lo que se tenía. Y había que empezar con lo que se tenía, porque se estaba guardando todo eso. Y ese es el punto clave. ¿Qué tiene de Dios que tiene que alentar tu corazón en el tiempo de la crisis? Porque hay algo que tienes en tu corazón que está ahí guardado y lo olvidaste. Es la bendición cuando Dios te llamó, es cuando Dios te puso en el ministerio, es cuando Dios te dio la oportunidad de participar con los pastores de la iglesia, o el pastor si tienes uno, en los ministerios, es cuando estás en un grupo de hermanos trabajando en una comisión o lo que sea, en un ministerio cualquiera, en algo que se te comisionó y estás ahí, de repente ves que Dios quiere restaurar algo que está sucediendo porque el grupo está en desventaja porque tú eres el problema. Nosotros a veces queremos que el problema es el grupo. Pero yo aprendí de mi primer pastor, Rodolfo Zambrano, un sanjuanino de esos de primera, que me dijo, cuando tengas problema conmigo o con la iglesia, anda a orar para ver cuál es tu problema. Tremendo, ¿no? Yo aprendí esa lección. Cuando no me gusta algo, empiezo yo. Digo, ¿seres yo, Señor? Restauración del culto que empieza acá. Yo tengo que restaurar el culto. ¿Sabes que el culto significa esa devoción que yo pongo en observar la majestad del Señor? Eso lo cantamos mucho. Está lindo cantarlo. Pero para hacerlo hay un paso muy de humillación, ¿viste? Tienes que humillarte al sumo. Tienes que creer que los otros son más que vos. Tenés que creer que el pastor está más arriba que vos. Tenés que creer que la iglesia está sobre vos. Y cuando te sientas una tiltrafa, ahí podés comenzar el camino de vuelta. Porque si no te humillas, no hay restauración. Si no crees que eres lo peor, y miras hasta lo profundo de tu corazón, y sacas toda la mugre que hay adentro, no quieras sacar la mugre de la iglesia. Porque eso es restauración. Restaurar el culto mío. Cuando yo vengo, traigo a la iglesia lo que hace falta, porque sabe que cada uno de ustedes es una partecita del culto. No es el ministro te lleva. Pero si uno está preparado, el ministro mira, se va a volver loco y no va a hacer nada. Entonces tengo que venir desde mi casa. Ayuno, oración, lectura de la palabra y ya vengo preparado. Ya. Es como salir a hacer footing, ¿no es cierto? No podés correr si antes no calentás, ¿no? Y esto es igual, no podés correr en la línea de Dios a menos que haya un precalentamiento. Y el versículo 35 dice, y los desterrados que habían venido de la cautividad, ¿qué te pasa de la cautividad? Estás hecho bolsa, ¿viste? Ahí es mal. Y cuando volvés, volvés con gozo, con alegría, hay que sacrificar todo. ¿Viste? Tenemos todo al asador. Y entonces ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 novillos, y muestra números, ¿no? Porque los números son importantes en la Biblia, ¿vieron? Lo mismo le digo para los que hacen evangelismo. Es muy bueno hacer números, porque si no te convierte nadie, quiere decir que hay un problema en la iglesia. Números. 12, 120, 3.120, 8.120. Números. Bueno, 12 novillos, que por Israel, 96 carneros, 76 corderos, 12 machos cabríos, como ofrenda por el pecado, todo como holocausto al Señor. Nosotros no podemos hacer esto, ¿vio? Lo hacemos para un asadito, ojalá pudiéramos terminar el campamento con todo este novillaje acá, ¿no? Se muera el freno. se le cayeron los árboles, le quemamos todo lo que se ve. Bueno, pero tremendo, ¿no? Cuando uno tiene esa demencia también y ese conocimiento del reconocimiento del pecado. Porque la restauración del culto es mirarme. Y a mí me cuesta mirarme, porque cuando me miro en el espejo, qué horrible que estoy, es como mujer recién levantada, ¿viste? Con la que se acuerdan con su vida, ¿viste? ¡Ay, Dios! ¡Ni quiero ver! Bueno. Termino. Y conformarse a la palabra de Dios. 9:1. Y acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado de los pueblos de la tierra y sus abominaciones, de los cananeos, heteos, fereceos, jefuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje que pasó se mezcló. ¡Ay, Dios, cuando se mezclan los tantos! No se puede mezclar en la iglesia. No puede haber adoración y chévere. Ojo con el chévere. Podemos tenerlo con una fiestita así, pero no podemos tenerlo toda la vida. Y esto hablo de lo personal. No puedo escuchar dos canciones. No puedo cantar dos letras. No puedo cantar de los cantares y después... ¿Cómo es la canción que cantó? Que todo lo que está mudo, ¿no? Que todo lo que ¡amor, salvaje! ¿Qué es que te cante? No es mi canción. Esa no es una canción cristiana. No, tengo un amor salvaje, tengo un amor precioso con mi esposa. Distinto, ¿no? Fuera de pecado. Tengamos cuidado. Porque en algún momento el diablo y nuestra forma de pensar lejos de Dios nos puede llevar a un tiempo de no conformarnos a la palabra. Así que repetimos: dependencia, compromiso, y el otro, propósito de Dios, que viene con la restauración, reconocimiento del pecado y la palabra ahí adelante, así, acá en la frente, ¿no? Acá en el pecho, ponete todos los pasajes que puedas en tu casa, comprale ahí a la hermana y todo, si no vale mucho, y hacete un lugar donde no esté ninguno que traiga mala onda a tu casa. Cualquier cantante que trae una letra que no es de Dios, ni siquiera el afiche debe estar en tu casa. Nosotros tenemos una niña que todavía le cuesta volver al Señor, porque tenía calamaro, un calamaro. Una dama negra, pobre, no puede volver. Me dice a veces: pastor, estoy pero me cuesta. Y bueno, erradicaste a calamaro, porque ya sacó los afiches, pero capaz que te quedan las canciones. Y la letra define mucho. Yo puedo usar una música no cristiana, pero no puedo usar la letra, porque la letra define declaración, y la declaración me dice lo que soy. Porque el hermano hizo una canción preciosa, pero se imagina que el hermano mañana dice: voy a hacer una samba donde hablo más o menos como amor salvaje. Entonces, ¿qué dice? ¿Mezcló la cosa? Pues lo mismo. Entonces, no podemos mezclar el agua y el aceite. No podemos mezclar las cosas de Dios. O eres adorador o dedicaste por este un kiosquito, te va a ir mejor. Eso decía el pastor. Si no vas a venir a servir acá, por este un kiosquito.